El libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, dice: El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Cristo revela claramente que la gente en el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien impresiona nuestra mente con la verdad. El Espíritu Santo es quien transforma nuestra vida. Así como el viento invisible tiene efectos altamente visibles, así es el Espíritu Santo, que tiene un impacto dramático en nuestras vidas. Estudiaremos en la lección de esta semana el papel del Espíritu Santo en la testificación. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 5, que tiene como título Testificar con el poder del Espíritu Santo. Veremos tres asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. En segundo lugar, hablaremos sobre el Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia, específicamente hablando de hechos. Y en tercer lugar, hablaremos sobre el Espíritu Santo en la testificación y en la palabra. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la testificación de Jesús sobre el Espíritu Santo. ¿Saben que la principal enseñanza del Nuevo Testamento acerca del ministerio del Espíritu Santo está en los capítulos 14 al 16 del libro de Juan? Lean estos capítulos. Y el versículo 7 del capítulo 16 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Sin duda que los discípulos deben haberse sorprendido con estas palabras. Y en el texto Jesús no se refiere al Espíritu Santo como una cosa, sino como una persona. ¿Ya notaron esto? El Espíritu Santo es presentado aquí como nuestro ayudador. La palabra griega que Jesús usa para describir al Espíritu Santo es consolador, en griego paráclete, que significa el que viene junto a nosotros. Y una de las principales funciones del Espíritu Santo es capacitar, es guiar, acompañar a aquellos que dan testimonio de Cristo. ¿Sabían esto? Otro texto importante sobre la misión del Espíritu Santo está en el libro de Juan 15, 26 y 27. Allí dice: Pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí encontramos al Espíritu Santo dando testimonio de Jesús y nuestra obra es cooperar con el Espíritu Santo en guiar a las personas a Jesús y a su verdad. Un segundo asunto de la lección de esta semana es el Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que el poder del Espíritu Santo vendría sobre ellos y ellos testificarían acerca de él hasta los confines de la tierra, hasta el fin de la tierra, ellos deben haberse preguntado cómo sería posible esto. Y algunos dirían, imposible. Sin embargo, comprendieron que por medio del ministerio del Espíritu Santo nada sería imposible. Amén. Durante 10 días en el aposento alto buscaron a Dios. Confesaron sus pecados, se arrepintieron de sus actitudes egoístas, derribaron barreras que había entre ellos y con Dios. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y salieron del crisol de la oración y predicaron la palabra de Dios con confianza y con seguridad. La Biblia dice que 3.000 personas se convirtieron un solo día. Y el versículo 33 del capítulo 4, el libro de Hechos, dice que y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando la gracia de Dios transforma nuestra vida, el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de compartir las maravillas de su gracia y la gloria de su verdad. ¿Saben que el testimonio de los creyentes del Nuevo Testamento los impelía a poder atravesar continentes, los condujo a ciudades y aldeas y a traspasar desiertos estériles a través de mares tempestuosos y empinados senderos montañosos? Llenos del Espíritu Santo, estos creyentes del Nuevo Testamento plantaron iglesias quebraron tradiciones sociales, costumbres culturales y esparcieron el mensaje evangélico por todo el mundo mediterráneo. Elena de White comenta el ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Ella dice que la espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió y pasó a través de la incredulidad y miles se convirtieron en un solo día. El tercer asunto de la lección de esta semana es el Espíritu Santo en la testificación y en la palabra. Y un asunto del poder del Espíritu Santo en la testificación es el poder de la palabra de Dios. Y de acuerdo con el apóstol Pedro, la Biblia fue escrita por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia actúa por medio de la palabra de Dios para cambiar la mente y poder transformar la vida cuando compartimos esta palabra. Los apóstoles en aquel tiempo estudiaban la palabra, vivían la palabra y compartían la palabra. Su devoción a ella permitió que el Espíritu Santo actuase por medio de ellos de forma extraordinaria. Amén. Un segundo asunto del poder del Espíritu Santo en la testificación es que hay ocasiones en que el Espíritu Santo cierra una puerta solo para abrir otra. ¿Sabían esto? En su segundo viaje misionero, Pablo, en Hechos 16:6, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces enseguida se les mostró una visión donde había un varón de Macedonia que estaba en pie, rogándole y diciéndoles, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces aquí Dios cerró la puerta a una región geográfica específica en Asia, solo para abrir una puerta para un continente entero. Él estaba realmente haciendo una obra extraordinaria. Cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra. Un tercer asunto del poder del Espíritu Santo en la testificación es el poder transformador del Espíritu Santo. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme y sea efectivo en nuestras vidas, entonces en vano trataremos de presentar la verdad a los demás. Elena de White dice lo siguiente en relación a este tema. Dice que si el Espíritu Santo y el poder de Dios, o sin el poder del Espíritu Santo y sin el poder de Dios, en vano trataremos de presentar esta verdad a los demás. Las últimas palabras pronunciadas por Jesús justamente antes de ir al cielo fueron: mas recibiréis virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sin duda que la tarea de la predicación del Evangelio a todo el mundo sería imposible sin la asistencia directa, viva del Espíritu Santo. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Nuestro éxito en ganar a otros para Cristo depende de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Antes de que hablemos a una persona acerca de Cristo, el Espíritu Santo ya impresionó su mente con cosas eternas. Podremos ser capaces de convencer a alguien de ciertas verdades bíblicas, pero sin la profunda acción del Espíritu Santo en su vida, ocurrirán pocos cambios. Que Dios nos haga cooperadores en la gran misión de alcanzar a las personas con el mensaje de salvación, y esto a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que se aproximan a ti y abren su corazón para la asistencia del Espíritu Santo, para ser grandes cooperadores en la predicación de este Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.